comunicarse con el programa desde otros lugares, anexado la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.lourdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28. Homenaje a Groucho Marx. Groucho Marx fue un actor, humorista y escritor estadounidense conocido principalmente por ser uno de los miembros del grupo Los Hermanos Marx. Nacido en la ciudad de Nueva York el 2 de octubre del año 1890 como Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx, es considerado el cómico más influyente de todos los tiempos, siendo sus frases, a pesar del paso del tiempo, destacadas en la cultura pop por generaciones, incluso hasta en la época actual. Julius Henry Marx creció en el seno de una modesta familia de inmigrantes alemanes judíos, el cuarto de seis hermanos después de Manfred, Harpot y Chico, y antes de Seppo y Gunmo. Su madre fue Miene Schoenberg, fallecida en el año 1929. Le decían Miñe, que emigró a Estados Unidos desde Alemania junto a sus padres y sus hermanos y se preocupó de educar a sus hijos en la música. Groucho en el canto, Chico en el piano y Harpo en el arpa. Su padre fue Simón Manuel Marx, nacido en Marrick, quien falleció 4 años después que su esposa en 1933. Era un sastre inmigrante alemán, nacido en Alsacia, cuando formaba parte de Francia y anexada posteriormente al Imperio Alemán tras la Guerra Franco-Prusiana en 1871, con lo que Samuel pasó de ciudadano francés a ser ciudadano alemán. Orgulloso de su pasado francés, fue conocido toda su vida como Frenchy y era, a juicio de su familia, un sastre malísimo, pero padre de buenos actores, ¿no? Bueno, Groucho debutó en el mundo del espectáculo a los 15 años como cantante solista. Pasado algún tiempo comenzó a actuar junto a sus hermanos en el vodevil, primero en tríos o cuartetos musicales, y finalmente comenzó a actuar en revistas. La obra Coco Anuts dio a los hermanos Marx la gran oportunidad de actuar en Broadway. A raíz de este éxito y tras olvidar su infructuoso rodaje en una película muda del año 1921 que se llamó Humor Risk, que no existe porque se ha perdido y solo se conservan unos pocos fragmentos hoy día. Oportunamente firmaron un acuerdo con la productora Paramount, con la que hicieron 5 películas, Los Cuatro Cocos, en 1929, El Conflicto de los Marx, en 1930, Pistoleros de Agua Dulce, 1931, Plumas de Caballo, 1932, y la conocida Sopa de Ganso, del año 1933. Gracias al productor Irving G. Thalberg, tras irse de la Paramount, arribaron a la Metro-Goldwyn-Mayer, donde comenzaron una nueva etapa fílmica con Una noche en la ópera del año 1935, una de las películas más recordadas de los hermanos Marx, Un día en las carreras, 1937, también muy conocida, El Hotel de los Líos, del año 1938, Una tarde en el circo, 1939, Los Hermanos Marx en el Oeste, 1940, Tienda de Locos, 1941, Una noche en Casablanca, recordada también y divertida película 1946, y Amor en Conserva, del año 1937. Y en el año 1957 aparecen por separados en la película La Historia de la Humanidad. Cuando salían de gira con la farándula y su espectáculo de variedades, utilizaban los gag de las películas filmadas con Irving Thalberg, dando paso, por supuesto, a la improvisación de la que eran muy afectuosos y muy activos en ese sentido, los hermanos Mar. El apodo Gruchu de Julius Mar proviene de Gruch, que en inglés traducido significa gruñón. Y utilizaba un incómodo bigote mostacho postizo que un día decidió quitárselo y pintárselo con betún, configurando la iconografía de su personaje, a lo que añadió un característico andar que provocaba la risa en el espectáculo, como medio agachado, caminando mal, ¿no?, como que si fuera jorobado. Y completó su personaje con grandes y pobladas cejas, un habano y gafas o anteojos de metal, a menudo llamadas gafas divertidas o beaglepus, y solían consistir en gafas con cejas adjuntas, una nariz de plástico grande y un bigote tupido, que se utilizó mucho en los carnavales, este tipo de careta, por decir así, ¿no?, de Groucho Mar. Las gafas de Groucho fueron comercializadas en la década de 1940, y aquí viene lo que les anticipé, que se utilizaban como careta en las fiestas, en los disfraces, y aún se utilizan hoy día, y se las ha visto utilizar en variadas comedias norteamericanas, haciendo imitaciones. Habitualmente, Groucho Marx interpretaba a un abogado pícaro, ingenioso y dispuesto a todo por dinero, especialmente en busca de bodas de conveniencia con ancianas adineradas, y se destacaba por su humor corrosivo, imaginativo, alocado y anarquista, potenciado por las travesuras de Harpo y también la picaresca de Chico Marx, sus dos hermanos. En la época de los años 50, cada uno de ellos continuó trabajando independientemente en radio, televisión y cine, siendo Groucho el que más éxito cosechó gracias a su capacidad de escritor y sobre todo gracias a su programa televisivo Apueste su Vida, con el que se hizo realmente famoso en los Estados Unidos, entre las generaciones que nunca lo habían visto en el teatro y que apenas le conocían de alguna de sus viejas películas. Groucho Marx escribió dos libros de memorias, Groucho y yo, y Memorias de un amante sarnoso. Así es el título, Memorias de un amante sarnoso. Y también han sido publicados varios de sus cuentos, así como sus cartas en Las Cartas de Groucho, y guiones de sus programas radiofónicos. Poco antes de fallecer, la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico en reconocimiento a su carrera cinematográfica, en la que filmó 18 películas y 14 de ellas junto a sus hermanos. Era militante político del Partido Demócrata. Además, fue distinguido como Comendador de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia, y en 1949 recibió el premio Peabody. En su vida afectiva tuvo tres esposas: Ruth Johnson, de 1920 a 1942, Kay Marvis Gorsey, de 1945 a 1951, y Eden Harford, de 1954-1969, siendo padres de tres hijos, Arthur, Miriam y Melinda. Groucho Marx falleció el 19 de agosto de 1977 en la ciudad de Los Ángeles a causa de una neumonía a los 86 años de edad. Fue incinerado sus cenizas tras ser robadas en el año 1982 y devueltas la misma noche a las puertas del cercano Mount Sinai Memorial Park, siguen en el Eden Memorial Park de Mission Hills, siendo falso que su lápida contenga el epitafio "Disculpe que no me levante", como popularmente se repite. Pero parece ser cierto que poco antes de su muerte formuló esa frase como que si ello fuera un deseo. "Disculpe que no me levante". Tiene varias frases famosas, como "No deseo pertenecer a ningún club que acepte como socio a alguien como yo". Dice "Todos los hongos son comestibles, algunos una sola vez". Los amigos van y vienen, pero los enemigos se acumulan. El matrimonio es la principal causa del divorcio. Qué frase, ¿no? Ilógicas, pero lógicas. Si un día te sientes inútil y deprimido, recuerda que fuiste el espermatozoide más veloz. Llegó primero. Bueno, y estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otros. Así era Groucho Marx. Al igual que Woody Allen, que tanto recordó a este gran actor, si bien no lo imitó, también tiene frases famosísimas y lógicas, como, por ejemplo, "El matrimonio es la principal causa del divorcio". Claro, si no hay matrimonio, no hay divorcio. Es ilógica la frase, pero es lógica. Así era Groucho Marx. Este ha sido el homenaje de Encuentro Cinematográfico a este gran cómico norteamericano que se llamó Groucho Marx en el 40 aniversario de su fallecimiento, que se cumplirá en el día de mañana. Bueno, vamos a escuchar a Groucho Marx en algo que se llama Groucho Marx Singing Against It. Estoy en contra, sería la traducción. El propio Groucho Marx, cantante, músico, por supuesto, también. Escuchen. "Pull over to the side of the road there and let me see your marriage license. President Wagstaff, now that you have stepped into my shoes..." "Oh, is that what I stepped in? I wondered what it was. If these are your shoes, the least you could do is have them cleaned. The trustees have a few suggestions they would like to submit to you." "I think you know what the trustees can do with their suggestions." "I don't know what they have to say. It makes no difference anyway. Whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it. He's opposed to it. In fact, indeed, he's opposed to it. For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it. He's opposed to it. In fact, indeed, he's opposed to it. For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it. He's opposed to it. In fact, indeed, and he's opposed to it. You'll never know the difference. Pull over to the side of the road there and let me see your marriage license. President Wagstaff, now that you have stepped into my shoes... Oh, is that what I stepped in? I wondered what it was. If these are your shoes, the least you could do is have them cleaned. The trustees have a few suggestions they would like to submit to you. I think you know what the trustees can do with their suggestions. Bueno, ¿qué les pareció? Habla un poquito antes de cantar el tema. Marx Sing In Against It. Lo tenemos gracias a Pablito Naño, que fue quien me lo consiguió, porque yo dije, búscame algo con Grucho Mar donde se pueda escuchar la voz de él, y acá está. Así que para ustedes hemos escuchado este tema que traducido dice, estoy en contra, el gran Grucho Mar en su momento. 40 años de su fallecimiento se cumplirán mañana. De Misión Imposible 6, tropezón de Tom Cruise. Casualmente hablábamos de Tom Cruise hace un instante con Eduardo Glassman, que le encanta la película Top Gun, y próximamente le vamos a dedicar el tema Quítame la respiración, ¿eh? Bueno, tropezón de Tom Cruise. A fuerza de moretones y raspaduras, Tom Cruise se ganó el título honorífico de héroe de acción, reservado para unos pocos. Sabido es que el protagonista de Misión Imposible tiene por costumbre poner el cuerpo en las escenas peligrosas, o sea, no usa stunt o dobles, tratando de recurrir lo menos posible a esos dobles de riesgo. Pero puede fallar. Y eso es lo que le ocurrió durante el rodaje de la sexta entrega de esta saga Misión Imposible en Londres. Un video que se difundió muestra a Tom Cruise con sus 55 años dando un salto de un edificio a otro en la piel del agente Tan Hauke, pero le faltó impulso y se estrelló contra una pared, tuvo un aterrizaje forzoso y al levantarse se lo vio rengueando con evidentes muestras de dolor. No se sabe si fue solo un golpe o algo más. Lo seguro es que no corrió serio peligro. Estaba sujetado por un arnés, de hecho, que se asegura todo en estos casos. Dirigida por Christopher Marquardt, en Misión Imposible 6 también actúa Henry Cavill, el de Superman, Rebecca Ferguson, Angela Bassett y Alec Baldwin. El estreno de esta película Misión Imposible 6 está previsto para el 27 de julio del año 2018. Bueno, y no solo hay tropezones, sino también hay luto en los rodajes. Esto ocurrió en Deadpool 2, la segunda parte de Deadpool que vimos en el cine Gran Odeón. Una tragedia tiñe de luto al rodaje, con el fallecimiento de una especialista de acción dentro del proceso de filmación de una de las escenas de alto impacto del filme con Ryan Reynolds. Al parecer, la especialista se encontraba a lomos de una potente motocicleta cuando perdió el control del vehículo y se estrelló violentamente contra la estructura de cristal de la Torre Shaw en Vancouver, Canadá. Lamentablemente, las muertes en los rodajes de acción es algo medianamente habitual, comenta este periodista, sobre todo por la cada vez mayor exigencia de los estudios en cuanto a la espectacularidad de las escenas de alto impacto de sus filmes más representativos. Así que ahí lo tenemos. Lamentablemente, una muerte durante un rodaje. Y las ha habido en otros casos. Se confirmó que Daniel Craig seguirá siendo James Bond, que había dicho que iba a dejar de hacer el personaje, ¿eh? De manera que por quinta vez se pondrá la piel del agente secreto 007. Llega una nueva imagen de la película de acción de Marvel, Thor 3, contando con dos de los actores del reparto principal, dirigido por Taika Waititi. Y podemos ver a la actriz Tessa Thompson al frente de la misma, desembarcando en el universo Marvel. Dos personajes que generarán escenas de alto impacto dentro del filme, que está llamado a ser el final de la saga monográfica del poderoso superhéroe de Asgard, Thor, que está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta en una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar a Ragnarok, porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización asgardiana. A manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela. Pero primero deberá sobrevivir a una competición letal de gladiadores que lo enfrentará nada menos que a su aliado y compañero en los Vengadores, el increíble Hal. Thor Ragnarok llegará a los cines en octubre 2017. Falta poquito, así que atenti con la tercera parte de Thor. Angelina Jolie y Brad Pitt, un divorcio congelado. Ninguna de las partes hizo nada para agilizar el trámite. Us Weekly habla de dudas y posible reconciliación. Dios quiera. Parte de la prensa pone el foco en un nuevo enojo de Brad Pitt con Angelina. El actor cree que su ex intenta dejarlo como el malo de la película. Cuando da entrevistas, los medios estadounidenses tratan de manera diferente el asunto. Según Us Weekly, el proceso de divorcio está totalmente parado. No han hecho nada para moverlo y nadie cree que se den nuevos pasos. ¿Reconciliación en puerta después de tantas vueltas? El limbo en el que se encuentra la separación legal reaviva la ilusión de que una de las parejas más populares del mundo haga borrón y cuenta nueva. Todos pensamos lo mismo, yo también. La indecisión de la actriz de no agilizar los trámites sorprende a sus allegados, fundamentalmente si se tiene en cuenta que el enojo de la morocha durante varios meses. Bueno, ella todavía está muy enamorada de él, aseguran en el retorno de Angelina. Espera que todo se enfríe antes de tomar una decisión por la que pueda arrepentirse después toda la vida. Todos estamos tratando de sanar a nuestras familias, dijo Jolie en septiembre del 2016 en la revista Vanity Fair. Y reconsiderará regresar con el rubio si se compromete a cuidarlos. Brad ¿habrá podido superar los problemas con el alcohol que lo llevaron a ponerse violento? Qué lástima esto, ¿no? Muchos actores de cine sufren el alcoholismo y la drogadicción. Jolie y Pitt, 6 hijos en común, llevan casi un año separados después del dramático viaje en avión en el que el actor de 53 años y su hijo Maddox tuvieron un fuerte altercado. Chimentos de la farándula y cosas que ocurren en las filmaciones. La historia de James Bond en el cine. Capítulo 12. Los diamantes son eternos. Título original, Diamonds Are Forever, es la séptima película de James Bond interpretada por Sean Connery, que retorna al personaje y con Guy Hamilton como director. Con una duración de 120 minutos, Los Diamantes Son Eternos se estrenó en la Argentina el 24 de mayo de 1972. Y acompañaron a Sean Connery en el elenco, Charles Gray como Blofeld, Bernard Lee como M, Louise Malware, la actriz canadiense, como Mona y Penny, Desmond Llewellyn como Q, Norman Barton como Felix Leiter, y además estuvieron Lana Good, Bruce Cabot, Bruce Glover, Lawrence Naismith y Mark Lawrence, estando entre los no acreditados Sammy Davis Jr. y Neil McCarthy. El guión fue de Richard Maybaum y Tom Mankiewicz. basado en la novela homónima de Ian Fleming, creador de 007, el personaje de James Bond. La banda sonora original fue compuesta nuevamente por John Barry, su sexta vez componiendo para una película de James Bond. Después de que George Lazenby lo interpretara en Al Servicio Secreto de Su Majestad, que fue motivo del capítulo pasado, y decidió no continuar, o no les agradó a los productores y lo desecharon, Salman y Broccoli pusieron a prueba a otros actores, pero el estudio United Artists quería a Sean Connery, pagando un salario récord de $1,250,000 por aquel año 1971. Para que regrese, fue el salario más exorbitante de la industria fílmica en ese momento. Los productores fueron inspirados por Goldfinger, Dedos de Oro, incluso contratando al director de esa película, Guy Hamilton. En esta oportunidad, James Bond se hace pasar por un traficante de diamantes para infiltrarse en una red de contrabando y pronto descubre un complot de su antiguo y conocido enemigo suyo, Ernst Stavro-Blofeld, que va a utilizar los diamantes para construir un láser gigante. Bond tendrá que luchar contra él con el fin de detener el contrabando y evitar su plan de destruir Washington y extorsionar al mundo con supremacía nuclear. Bueno, en la secuencia pretítulos que tiene siempre cada película de James Bond, las de antes, el agente 007 comienza su nueva aventura buscando a su enemigo Ernst Stavro-Blofeld, al que Bond finalmente lo encuentra en una instalación donde se están creando dobles de Blofeld a través de cirugía para engañar a James Bond, que mata a uno de ellos ahogándolo en barro, y más tarde observa a Blofeld acompañado de sus secuaces, a quienes derrota y arroja luego a Blofeld a una fosa de barro caliente similar a la lava. Culminado esto, su jefe M le enseña varias muestras de diamantes y le recuerda que Blofeld está muerto luego de ver la mirada retraída de Bond. Ambos son recibidos por Sir Donald Munger, un experto joyero, quien le dice a James Bond que la gran mayoría de diamantes son extraídos en las minas de Sudáfrica. Bueno, mientras tanto, dos asesinos dan muerte al Dr. Tynan, un dentista que debía entregar diamantes, y al piloto de un helicóptero encargado de transportarlos. Sir Donald advierte que todo sistema de seguridad no es perfecto y que además de enfrentarse a un caso de contrabando, existe la posibilidad de que alguien esté acaparando los diamantes con el fin de reducir el precio o imponer un chantaje. Pero el verdadero objetivo es la construcción, como les dije al comienzo, de un láser gigante por un reconocido científico experto en refracción láser, que ha sido colocado en un satélite y que se encuentra en órbita alrededor de la Tierra. James Bond intuye que el satélite tiene el generador láser y que usa diamantes para intensificar su energía, consiguiendo que cabezas nucleares, submarinos o cohetes se autodestruyan espontáneamente. Tras investigar las propiedades, James Bond descubre que Blofeld se esconde en una central petrolera en Baja California. Dados por Leiter, quienes atacan, James Bond llegará al lugar en esa petrolera de Baja California para enfrentar a Blofeld y caerá prisionero, como siempre ocurre, para darle dramatismo a cada historia, ¿no? Pero antes da la señal de ataque a los marines comandados por Leiter, quienes atacan el escondite desencadenándose una gran batalla. James Bond logra escapar como siempre, rescatando a Tiffany, la chica Bond de turno, e irán tras Blofeld, logrando que se estrelle con su submarino cuando solo quedaban menos de 5 minutos para destruirse Washington, D.C. Bueno, vamos a hacer un paréntesis musical y entonces vamos a escuchar de John Barry y Don Black el tema Los diamantes son eternos por Fran Purcell y su orquesta. Escuchar el tema de Los diamantes son eternos de John Barry y Don Black por Fran Purcell y su gran orquesta. Los lugares de filmación de Los diamantes son eternos incluyeron Las Vegas, California, Ámsterdam y los hangares de Lufthansa en Alemania. La filmación comenzó el 5 de abril del año 1971 con las escenas sudafricanas, pero rodadas realmente en el desierto de Nevada, cerca de la ciudad de Las Vegas, y terminando el 13 de agosto de 1971. La película se filmó principalmente en los Estados Unidos, con las locaciones incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Los Ángeles, los estudios de Universal y 8 hoteles de la ciudad de Las Vegas, además de los estudios Pinewood en Buckinghamshire, en Londres. Otros lugares en Inglaterra fueron Dover y Southampton. La secuencia culminante de la plataforma petrolífera fue realizada en la orilla de Oceanside, California. Otros lugares de rodaje incluyeron Cap de Antibes en Francia para escenas de apertura, Ámsterdam y el hangar de Lufthansa en el aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Los vehículos utilizados en esta oportunidad fueron un hovercraft, un Ford Mustang Mach 1 1971, un Buggy Lunar, un Ford Galaxy 500 1971, un mini submarino y motos Dick Track. Cabe destacar un error del equipo que contrataron para efectuar la escena en la que el Ford Mustang entra en un callejón sobre sus dos ruedas derechas. No sé si se acuerdan de esta escena. Y cuando sale, lo hace sobre sus dos ruedas izquierdas. Ocurrió esto ya que se filma realmente en dos locaciones, en dos lugares diferentes, ya que la entrada estaba en el aparcamiento del Estudio Universal y la salida fue realizada en Fremont Street de Las Vegas, lo que inspiró un error de continuidad que muy pocos advirtieron, entusiasmados lógicamente con la escena de la película, ¿no? Venir en el auto, ponerlo en dos ruedas y salir por esa calle angosta en dos ruedas, pero del otro lado. La verdad que así pasó. El Buggy Lunar fue inspirado por el vehículo de la NASA, pero con armas adicionales construido por el fabricante de automóviles personalizado Dean Jeffries en un Champs de Corvair con motor trasero que era capaz de desarrollar velocidades de carretera. Los neumáticos de fibra de vidrio tuvieron que ser reemplazados durante la secuencia de la persecución porque el calor y el suelo irregular del desierto los arruinó. Los Diamantes Son Eternos fue un éxito comercial, pero recibió críticas por su tono humorístico utilizado en esta oportunidad. Y fue la última película oficial de Sean Connery como James Bond. O sea, retornó y se despidió. Aunque volvería a interpretar el personaje posteriormente en el año 1983 en un filme considerado no oficial de la saga Bond de Salman y Broccoli que se llamó Nunca digas nunca jamás, al que llegaremos oportunamente también en este historial de James Bond en el cine. Continuará. Sandra Bullock debe estar alerta porque su acusador fue liberado. En 2014 el hombre había ingresado en la casa de la actriz que debió esconderse en un placar. Ella le teme. El acosador de Sandra Bullock fue liberado de la institución de salud mental en la que se encontraba recluido y está de nuevo en las calles, ¿eh? Cosa que parece esto medio común, no lo pensaba que ocurría en los Estados Unidos, creía que solo pasaba en la Argentina. La noticia dejó en shock a la actriz de Mi Simpatía, que sufrió un horrible episodio en 2014 con Joshua Cordebet, el hombre en cuestión. En ese momento el acosador logró infiltrarse en la casa de la actriz en la mitad de la noche y se quedó tocándole la puerta de su habitación, pidiéndole que se encontrara con él. Al notar esto, la actriz se escondió en el armario y llamó al 911 para pedir ayuda hasta que fue rescatada. Luego de ser arrestado, la policía ordenó inspeccionar el domicilio del intruso, en donde encontraron diarios en los que él detallaba sus planes con la estrella de Hollywood. Allí, el Stalker detalló cómo planeaba asaltar sexualmente a Sandra Bullock. Además, se encontraron varias armas en su domicilio. En el momento del arresto, él pensaba que yo era su esposa y mi hijo el suyo, declaró Sandra Bullock en unos documentos que fueron presentados a la justicia. Luego de este mal trago, el Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles determinó que Corbett padecía una esquizofrenia y bipolaridad y fue ingresado a una institución de salud mental. Según los médicos del centro especializado, pasados 3 años, Corbett ya estaba listo para salir de nuevo a la calle. Así que el abogado de la actriz Ed McPherson estuvo en la corte, fue para solicitar que la orden de restricción provisoria que tiene el acosador con Sandra se vuelva permanente. El juez accedió, por lo que ahora Joshua deberá mantenerse en un mínimo de 200 yardas, no hablo casi 200 metros o 2 cuadras para que tengan una noción, de la actriz hasta el mes de junio del 2022. También aplica para sus hijos, Luis de 7 años y Laila de 5, a su novio y concubino, Brian Randall. En cuanto a Corbett, él es monitoreado constantemente, parte de un programa para pacientes que pueden vivir fuera de la institución psiquiátrica, mientras que Sandra le cuesta dormir tranquila. Y es lógico, ¿no? ¿Quién no va a andar asustado cuando un acosador ha sido puesto de nuevo en la calle y que puede reincidir, a pesar de los 200 metros que no puede arrimarse, violan lo dispuesto por la justicia? Otra película, su estreno se aproxima, es La Liga de la Justicia, cuyo rodaje culminó y está en postproducción, y volveremos a ver a Gal Gadot como la Mujer Maravilla. La hora 20:32. Esto es Encuentro Cinematográfico, Premio Estampas de Oro de Buenos Aires 2016, en su edición 1042 de este viernes 18 de agosto, por esta, la radio de la gente, FM Lourdes 93.9. Bueno, y ahora, Pizza 40. De Urquiza 936 al 39 y Restaurant Americano de Pellegrini 740 y Veterinaria Pluto de Roque San Peña 173 presentan Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar una película nacional que se llamó El Casamiento del Laucha. El Casamiento del Laucha es una película del año 1977 de 102 minutos de duración. Filmada en AFA Color y dirigida por Enrique Dawi, sobre su propio guión, escrito en colaboración con Emilio Villalba Welsh, basado en la novela homónima y gauchesca de Roberto J. Pairo. El Casamiento del Laucha se estrenó el 18 de agosto de 1977 en el cine Trocadero de la ciudad de Buenos Aires, por lo que está cumpliendo 40 años de su estreno, y que tuvo como actores principales a Luis Landricina y Malvina Pastorino, acompañados por un elenco de lujo, y escuchen bien: Pedrito Quartucci, Ulises Dumont, Romualdo Quiroga, Osvaldo Terranova, Mario Zapá, Noemí Lacerre, Jorge Villalba, Amalia Bernabé, Max Belliner, Alberto Irízar y Luis Sandrini, que tiene a su cargo un breve papel como el cura o el nuevo cura de ese pueblito que se llama Pago Chico. La fotografía fue de Luis Beccione y la música la preparó Eduardo Andrade, habiéndose encargado del vestuario Álvaro Durañona. Bueno, en referencia a la novela de Roberto Pairó, el Laucha, así apodado, es el personaje principal. Es un vago sin ganas de trabajar, pero a su vez es ingenioso y sumamente inteligente. De físico delgado, receloso, sin mucha fuerza, tenía la boca que parecía un hocico y un bigote rígido. Tenía ojos negros, algo saltones, y la cara era angosta, la frente estrecha y el pelo descolorido y desarreglado. Al comienzo de la historia, el Laucha es un joven acosado por la miseria. Su vida ha sido inestable. Abandona a su pueblo natal, lleva una vida errante de pueblo en pueblo, iba de lugar en lugar, teniendo pequeños trabajos o haciendo changas. No tenía un futuro organizado, ¿eh? Él solo se preocupaba por su presente y por tener alimento y un lugar donde dormir todos los días. Y es así que recala, o llega, a Pago Chico, un pueblo donde vive Doña Carolina. Doña Carolina, Malvina Pastorino, es una viuda italiana que posee una pulpería anexo a Bacén de Ramos Generales, típico para el campo, y logra que ella le contrate, porque el pícaro Laucha, que es Luis Landricina, con su picardía supo ganarse la simpatía de Doña Carolina, que luego comienza por ceder al Laucha un porcentaje sobre las ganancias de su comercio, que va muy bien, por supuesto, por el ingenio y la viveza del Laucha. Pero su desmedida pasión por el juego hace que pierda todo el dinero ganado. Y es cuando Doña Carolina le pide al Laucha que se case con ella. El Laucha, para quien casarse con una gringa constituye un motivo de vergüenza, encuentra a un cura napolitano que está instalado en la región y es el cómplice ideal. Este es Luis Andrini, el esposo de Malvina Pastorino, en la realidad. Es el cómplice ideal para fingir, digamos, un casamiento trucho, sin que la novia se dé cuenta. Una vez casado, ¿qué hace el Laucha? Se dedica a despilfarrar la fortuna de su esposa Doña Carolina, esposa con comillas. Cuando ya no queda un céntimo, después de revelarle a la ilusa Doña Carolina la verdad, o mejor dicho, la mentira sobre su casamiento, se raja del pueblo. Luis Landricina logra una muy buena identificación con su personaje, ya que luego, arrepentido, retorna con la cabeza gacha a disculparse con Doña Carolina y se gana la simpatía del público, al lado de una actriz de gran talento como lo es Malvina Pastorino, en una película que intenta retornar el ambiente ruralista, técnicamente correcta, interesante y sinceramente me encantó en oportunidad en que la vi en su estreno en nuestro cine Gran Odeón. El casamiento del Laucha, a 40 años de su estreno, el 18 de agosto de 1977. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, presentado exclusivamente hoy por Pizza 40, de Urquiza 936 al 39, Restaurante Americano de Peregrini 740 y Veterinaria Pluto, de Roque Sáenz Peña 173, para recordar a 40 años el casamiento del Laucha. Para continuar un poquito con el ambiente gauchesco que tiene esta película El casamiento del Gaucha, vamos a escuchar un tema del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa para ponerle un toque extra a este comentario de Memoria de Cine Argentino. Alfredo Zitarrosa nos canta de su propio puño Pa'l que se va. Thank you. lejos y te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. ¿Qué les pareció? Cortito, ¿no? Cortito y bueno, dos veces bueno. Alfredo Zita Rosa con su tema Pa'l que se va, para poner broche de oro de cierre al comentario de El casamiento del Laucha. Falleció la actriz francesa Jeanne Moreau. Jeanne Moreau fue una laureada actriz francesa de teatro, cine y televisión. Fue también directora de cine, teatro, ópera, guionista y escritora, considerada como una de las intérpretes más emblemáticas del cine francés de la Nouvelle Vague. Fue uno de los símbolos femeninos de la Europa de los años 1960. Nacida en la ciudad de París el 23 de enero del año 1928, su madre, Kathleen Sarah Buckley, nació en Lancashire, Inglaterra, y había recalado en París como parte del grupo Tiller Girls para actuar en el Folies Bergère. Su padre, Anatole Desire Moreau, era dueño de un restaurante en Montmartre. Su rostro, ojos y enigmática sonrisa fueron el emblema de la sensualidad francesa. En 1995 fue elegida entre las 100 estrellas más sexys de la historia del cine por Empire Magazine y gozó de notable prestigio en el medio cinematográfico, aunque entre las generaciones más jóvenes de hoy día ya no era muy reconocida Jeanne Moreau. Asistió al Liceo Edgar Quinet de la ciudad de París y se formó en el conservatorio de la misma ciudad. Debutó en el teatro allá por el año 1947 en el Festival de Avignon y ya a los 20 años integraba el elenco de la Comedia Francesa como el miembro más joven nunca antes admitido. Su filmografía más brillante data de los años 50 y 60, cuando fue la musa de Louis Malle, de François Truffaut, Michelangelo Antonioni, Luis Buñuel, Jacques Demy y Roger Vadim, entre otros realizadores de la Nouvelle Vague francesa. También trabajó con Elia Kazan, con Orson Welles, Peter Brook y Wim Wenders, entre otros afamados directores internacionales. En 1976 dirigió el film Lumière y en 1979 El Adolescente, con Simon Signoret, de los que fue también guionista. En septiembre del 2001 dirigió la ópera Atila de Verdi en la Ópera de la Bastilla de París. En teatro se destacó en Pigmalión de Bernard Shaw, La gata sobre el tejado de Sin Caliente y La noche de la iguana de Tennessee Williams y La máquina infernal de Jean Cocteau. También incursionó en la canción con voz modesta, afinación perfecta y cautivante encanto. Grabó discos, hizo populares canciones como Le Tourbillon de la Beer y J'ai la mémoire qui flanche y Au vache tu Mathilde. Y cantó junto a Frank Sinatra en el Carnegie Hall en 1984. ¿Qué tal, no? Junto a la voz del siglo XX. En su vida de relación fue amiga de Jean Cocteau, de Jean Genet, Henry Miller, Anaïs Nin y Marguerite Duras. En 2001 interpretó a esta escritora, Marguerite Duras, su gran amiga, en el filme Ese amor, Cet amour-là. Y además protagonizó dos filmes basados en sus novelas y fue dirigida por ella en el filme del año 1972 y fue la favorita de directores como François Ozon y el israelí Amos Gital, con quien rodó Plus tard, Algún día comprenderás. Así se llamó en nuestro país. Dije Anjamet y Carmel. Estuvo ligada románticamente a Louis Malle, al actor norteamericano Lee Marvin, a Tony Richardson, el director inglés, y a Pierre Cardin. Se casó con Jean-Louis Richard, con quien tuvo su hijo Jerome, y después con Theodorus Rusbanis y William Friedkin. Entre sus filmes esenciales deben mencionarse Ascensor para el cadalso, película del año 1958 con Maurice Ronet, una película sensacional en blanco y negro. Después se la recuerda totalmente pelada en Cinco mujeres marcadas del año 1960. Y Vendrá la noche con Marcello Mastroianni en 1962. Luego la extraordinaria Juliette Jean de 1962 y Fiebre 1963. Después, el Rolls Royce amarillo, el tren con Burt Lancaster, La novia vestida de negro. ¿Qué película es esta? Si pueden verla, búsquenla, La novia vestida de negro. Marino de Gibraltar con Orson Welles, Diario de una camarera, Viva María con Brigitte Bardot, Catalina la Grande con Peter O'Toole, Las relaciones peligrosas con Gerard Philippe, Raza de señores y El otro señor Klein, ambas junto a Alain Delon, entre otras, y el telefilme Balzac, donde estuvo junto a Gérard Depardieu. Fue condecorada por el gobierno francés con la Orden Nacional Legión de Honor, con la Orden Nacional al Mérito y la Orden Caballero de las Letras y las Artes. En 1960 fue premiada en el Festival de Cannes como Mejor Actriz por Moderato Cantabile. En 1965 fue la primera actriz francesa en ser portada del Time. Fue la única actriz en presidir dos veces el jurado del Festival de Cannes en su patria en 1975 y 1995. En 1983 fue presidente del jurado del Festival de Berlín. En 1988 ganó el premio Molière a la mejor actriz teatral. En 1992 recibió el León de Oro del Festival de Venecia por la trayectoria de su carrera. Ese año ganó el premio César por La Ville qui Marchal dans la Mer. En 1997 recibió el premio Donostia del Festival de San Sebastián. En 1998 recibió el tributo de la American Academy of Motion Picture. En enero del 2001 fue la primera mujer nombrada académica en la Academia de Bellas Artes de París. En el 2003 recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes, doctora honoris causa de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, miembro honorario British Film Institute. Fue presidenta de los jurados de Aborlas 1981, de Nueva Delhi en la India 1985 y 1996, en Montreal en 1996 y Angers en el 2001. Jeanne Moreau, con todo este tremendo currículum, la recordamos hoy con mucho cariño, ¿no? Falleció en la ciudad de París el pasado 31 de julio de este 2017 a los 89 años de edad. Adiós a esta grande del cine francés, de teatro y televisión, que también fue directora de cine, teatro, ópera, guionista y escritora, y por qué no también cantante, considerada una de las intérpretes más emblemáticas del cine francés, de la Nouvelle Vague. Fue uno de los símbolos de la Europa de los años 60. Adiós, Jean Moreau. Presentamos. Sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Peu m'importe si tu m'aimes. Comenzando el lunes de esta semana, como es nuestra costumbre, día 14. Recordamos un aniversario más del fallecimiento del gran actor francés Pierre Brasseur. Con 67 años nos dejó en 1972. Ese mismo día también falleció la actriz norteamericana Lisa Robin Kelly a los 43 años en el 2014, su tercer aniversario. También Bruno Kirby, actor norteamericano de cine y televisión, 57 años, falleció en el 2006. Y Gail Sondergaard, 86 años para esta actriz norteamericana que falleció el 14 de agosto de 1985. El día 15 recordamos a nuestro compatriota Nathan Pinzón, que con 76 años falleció en 1993. También a Hilde Pirovano, 82 años, gran actriz argentina, falleció en 1981. A August Schellenberger, actor canadiense, con 77 años, falleció en el 2013. Pasamos al día 16 para recordar al actor argentino Raúl Filippi, con 71 años, falleció en el 2016, siendo su primer aniversario. También a Stewart Granger, actor norteamericano que con 80 años falleció en 1993, recordado de muchas e interesantes películas. También el 16 recordamos a Sylvia Hitchcock, la hija de Alfred Hitchcock, con 69 años falleció en el 2015, su segundo aniversario. Y un grande de la canción y que se destacó en el cine en 13 películas. También falleció un día 16, el 16 de agosto de 1977, se nos fue Elvis Presley a los 43 años. También el 16 recordamos al actor mexicano Leopoldo Ortín, con 88 años, falleció en el 2016, de su primer aniversario. Y a Loretta Young, actriz norteamericana, con 87 años, falleció en el 2000. Y finalmente también, el 16, recordamos a un gran músico del cine norteamericano que nos ofreció grandes temas como el de Siete Hombres y un Destino o el del Gran Escape, y me estoy refiriendo a Elmer Bernstein, músico del cine norteamericano que con 82 años falleció en el 2004. Ayer 17 recordamos a la actriz norteamericana Yvonne Craig, 78 años, falleció en el 2015, su segundo aniversario. Al director norteamericano Arthur Hiller, con 92 años, falleció en el 2016, su primer aniversario. Y a nuestra gran China Zorrilla, actriz nacida en el Uruguay, del cine argentino, con 92 años, nos dejó en el 2014, su tercer aniversario. Hoy estamos recordando a una actriz que imprevistamente falleció a los 49 años, Persis Kambata, la actriz de Star Trek, Viaje a las Estrellas, que falleció en 1998. Hoy, 18, estamos recordando al actor productor y director norteamericano Bud Yorkin. Con 89 años falleció en el 2015, su segundo aniversario. Mañana 19 vamos a recordar a otro director norteamericano, a Tony Scott, que con 58 años falleció en el 2012. Y el domingo tendremos el recuerdo para la actriz española Lina Morgan, que con 76 años falleció en el 2015, va a ser su segundo aniversario, y para el director norteamericano Ted Post, con 95 años falleció en el 2013, su cuarto aniversario. Y de esta manera vaya nuestro recuerdo y nuestro cariño a todos los nombrados que en el transcurso de los días de esta semana y años A nos han dejado después de divertirnos en la gran pantalla con sus actuaciones. Bueno, y nos escriben al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico el profesor Víctor Gómez Silveira de Salto, comentando que recibe normalmente las gacetillas y que nos saluda cordialmente. Gracias, Víctor. Un abrazo desde Concordia. Héctor y Nelia de Villa Ballester comentan que también reciben la gacetilla, hablan sobre el programa, desean éxito para el mismo. Gracias, Héctor y Nelia. Un gran abrazo desde Concordia. Gustavo Daniel Gabrieli nos escribe desde San Justo, provincias de Buenos Aires, solicitándonos la gacetilla. Muy bueno, y muchas gracias, Gustavo Daniel, por estar allí en este momento escuchando Encuentro Cinematográfico, ¿no? En un segundo correo agradece el envío y comenta: me gusta mucho su programa y con mucho agrado espero escuchar esta noche su programa. Muy bien, muchas gracias, Gustavo Daniel Gabriel, y un gran abrazo desde Concordia. José Marcos de Río Cuarto nos escribe y dice: sigo impresionado con el historial de Jay Bond. Bueno, me alegro muchísimo de que les somos útil en algo, enseñarles acerca de Jay Bond. Gracias, José Marcos, un gran abrazo desde Concordia. Bueno, también tenemos un mensajito, como siempre, de los varios que han llegado. De Daniel Castañeda y Analía Castañeda, ¿no? Dice: hola Jorge, aquí estamos escuchándote, disfrutando de los relatos sobre Grucho Mar, James Bond y por supuesto del casamiento del Laucha, gran película, además de la música. Besos para Ofelia, abrazo para vos, Nardo, Ramón Quiroz y Ramón Gularte, como siempre. Gracias, Daniel, muy amable, los quiero mucho, se los dije siempre, y espero vernos pronto, ya nos vamos a encontrar. Finalmente, también otro que nos escribe es Coco Núñez. Interesante las preguntas que me hace, y por supuesto, todos los que quieran saber algo acerca de dudas que tengan en el cine, como lo hizo Antonio preguntando el actor de Atila frente a Roma, Jack Palance. Bueno, Coco nos consulta: ¿qué fue de cuatro grandes actrices? Ana María Lynch, la primera. Nació el 13 de diciembre de 1918 en Mendoza, filmó Madre Selva con Hugo del Carril en 1938 y tuvo una relación sentimental con él. Luego de romper la relación en 1955, Ana María Lynch se exilió en los Estados Unidos y allá se casó con el director Hal Bartlett, pero falleció en Beverly Hills, Estados Unidos, el 25 de enero de 1976. Ana Mariscal. Nació como Ana María Arroyo Mariscal en la ciudad de Madrid el 31 de julio de 1923. Fue actriz, directora y productora cinematográfica española. Falleció el 28 de marzo de 1995 en la ciudad de Madrid a los 71 años. Ha sido considerada como una de las mejores directoras europeas del siglo pasado. Amalia Bernabé. Bueno, ya dije que trabajó en El casamiento del gaucho. Amalia Bernabé fue una actriz argentina secundaria de extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión. Nació en Buenos Aires el 28 de abril de 1895. Falleció a los 88 años en Buenos Aires el 10 de septiembre de 1983. Realizó 39 películas. En el 34 aniversario de su fallecimiento, que va a ser para el 10 de septiembre, vamos a recordarla en memoria de cine argentino, ¿eh? Así que atenti coco. Norma Jiménez nació en Buenos Aires en 1930 como Norma Elizabeth del Carmen Jiménez. Fue una actriz argentina de cine y teatro, una de las jóvenes de mayor frescura y más solicitadas en su época. Se la recuerda especialmente su trabajo en No abras nunca esa puerta del año 1952. Falleció muy joven, en forma inesperada, el 21 de septiembre de 1957, a los 27 años. En su 60 aniversario próximo, la vamos a recordar también en memoria argentino, ¿eh? Así que para Coco Núñez, Amalia Bernabé y Norma Jiménez, dentro de poco tiempo te vas a enterar de todo acerca de ella. Bueno, y así queda abierta la puerta para todos los que quieran escribirnos, como Antonio, que nos manda su mensajito por celular. Le pedí el correo electrónico, me dice: lamentablemente vivo en el campo, dependo solo del celular. Yo le dije: grande Antonio, sinceramente merece mis felicitaciones, y le envié un gran abrazo. Bueno, vamos al cine Odeón. ¿Qué tenemos en el cine Odeón? Voy a presentar los temas y nos vamos a ir al último temita musical, que también viene con el recuerdo. Cine Gran Odeón, 19 horas, continúa con gran éxito El fútbol o yo, con Adrián Suárez. Una historia linda, simpática, en que un apasionado futbolista descuida a su familia y en un momento dado tendrá que enfrentarse a la realidad. O continúa con su familia o se dedica al fútbol, ya que hace de todo para el fútbol y para su club, en el que se pasa la mayor parte del tiempo. El estreno conjuntamente con Buenos Aires, del que vamos a hablar después del tema musical, 21:30, Cordillera, con Ricardo Darín y la ganadora de El Cóndor de Plata. Estas dos películas, en los horarios de 19:00 y 21:30, irán hasta el miércoles venidero. Bueno, y ahora vamos a escuchar, a modo de recuerdo y homenaje para Jeanne Moreau, el tema de una película que ella interpretó junto a la otra grande del cine francés, pero que no fue, fue una diva, sí, pero sensual, no una diva, gran actriz como Jeanne Moreau. Y me estoy refiriendo a Brigitte Bardot. Un director se dio el gusto de juntar las dos divas, por supuesto oponentes, al igual que Alain Delon y Jean-Paul Belmondo, no se podían ni ver, pero actuaban juntos. Y aquí Jeanne Moreau y Brigitte Bardot estuvieron en Viva María, una película norteamericana con acción, por supuesto, en plena Revolución Mexicana. El tema fue compuesto por el maestro Georges Delerue y Leroy Holmes, un francés y un americano. Vincent Morocco y su orquesta interpretan para ustedes Viva María. Este fue el tema Viva María, de George Delerue y Leroy Holmes por Vincent Morocco. En esa película, estas dos grandes actrices francesas en esa oportunidad competían por quién tenía más amantes. Dos guerrilleras en plena revolución, y entre ellos cae George Hamilton, actor norteamericano, en la competencia de estas dos guerrilleras que anotaban una rayita cuántos amantes iba teniendo cada una. Genial, ¿eh? Una película de muchos años atrás, un tema muy lindo, a la memoria de Jean Moreau. Bueno, ayer en Buenos Aires se estrenó otra película de animación para reírse como los chicos, Las aventuras del Capitán Calzoncillo. Así se llama esta película, ¿eh? Producción estadounidense 2017, dirigida por David Soren. Está considerada como muy buena a distinguida película esta, ¿eh? Así que atenti, chicos, seguramente la tendremos próximamente en el cine Gran Odeón, inmediatamente, casi seguro. Bueno, pero la pantalla, los cines, o la atención, digamos, de los porteños estuvieron sobre dos películas argentinas que se estrenaron ayer en Buenos Aires. Una heroína tan singular como admirable. La película se llama Salvadora. Producción argentina 2016, con guión, dirección, fotografía, montaje y producción de Diana Rosenfeld. Una mujer que se vino con todo. Fíjense en ustedes. Dirigió, escribió el guión, dirigió la fotografía, fotografió ella misma, estuvo a cargo del montaje y finalmente también puso el money para hacer la película. Productora. En la música es de Martín Rodríguez. 60 minutos, la película esta se estrenó en el Gaumón. Y atenti, que para Alejandro Linguenti, muy buena a distinguida película. Al igual que Las aventuras del Capitán Calzoncillo, que Natalia Tresco es la que hace el comentario y la recomienda plenamente. Ahora, Los vericuetos del poder, narrado con maestría entre el inconsciente y la filosofía. María Fernanda Mujica define así el ingreso de su comentario sobre la cordillera. Excelente. Es la calificación que María Fernanda Mujica le ha puesto a esta película argentina 2017, dirigida por Santiago Mitre, con guión de Santiago Mitre y Mariano Liñas, fotografía de Javier Juliá, elenco Ricardo Darín, Dolores Fonse, Erika Rivas, la ganadora del Cóndor de Plata por La luz incidente, y Gerardo Romano en el elenco. 114 minutos, calificada apta para mayores de 13 años. Y Fernanda Mujica nos dice que, como sucedía en El Estudiante y en otro sentido en La Patota, filmes anteriores de Santiago Mitre, La cordillera es una película política alejada del panfleto. El director parece estar enfocado en observar y estudiar la filosofía y la ética del poder más que de hacer una declaración definitiva. Y lo hace retratando a personajes que son jugadores en el campo práctico de la política, ahí donde las teorías e ideologías se enfrentan con la realidad de las necesidades y tentaciones del poder. El protagonista de La cordillera es Hernán Blanco, personaje de Ricardo Darín, flamante presidente de la Argentina, invitada a una cumbre de jefes Estado latinoamericanos en la que tendrá la oportunidad de demostrar su fortaleza y astucia para negociar con sus pares la creación de una organización regional de naciones productoras de petróleo. Mientras discute sus opciones, con su mano derecha, Luisa, intérprete, personaje de Erika Rivas, y su influyente jefe de gabinete Castet, Gerardo Romano, Blanco tiene que hacerse cargo de un problema familiar que involucra a su hija Marina Dolores Fonsi. Bueno, con esta introducción, y la dejamos allí, se presenta esta película La cordillera, que estrena el cine Gran Odeón dentro de 7 u 8 minutos... y que irá hasta el miércoles venidero en este mismo horario. Excelente películas, estimados amigos, para ver en el cine Gran Odeón. Y por supuesto, si aún no fue a ver la de Adrián Suárez, no se la pierda tampoco, porque se va a divertir bastante. Además que Adrián Suárez tiene un alma muy especial en su forma de actuar, que nos pone contento y nos conforma, sinceramente. Ayer, en Jueves de Arte del Cine Gran Odeón, volvió a exhibirse Vuelo Nocturno, el filme de Nicolás Herzog, que tuvimos oportunidad de ver en oportunidad de su estreno hace dos jueves. Una película que, como digo siempre, es recomendable para las personas mayores, que son las que van a comprender muy bien la historia que él nos relata acerca de Antoine de Saint-Exupéry, utilizando mucho material de Danilo Lavigne, de su película Oasis. Tengo entendido que se ha aprobado la parte, digamos, ¿no?, de la Dirección de Escuela y de Arte, de que la película se proyecte en los colegios para que los chicos tengan noción de lo que fue Antoine de Saint-Exupéry. Una película muy linda, hermosa fotografía, es lo que destaqué, y me encantó la parte filmada en Francia. A las 19 horas se exhibió la película rusa que les había precomentado, un drama de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y el nazismo, con guion y dirección de Andrei Konchalovsky, un director ruso de gran valía. Producción 2016 de 130 minutos, que fue realmente una muy buena película, ¿eh?, sobre un tema urticante acerca de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la SS y los conflictos que generaron a una francesa que se encontraba, Olga, aristócrata rusa, miembro de la resistencia francesa, que es aprisionada por los alemanes. El cine, entonces, en toda su magnitud, en lo que hace a los estrenos, en el cine Gran Odeón y en la ciudad de Buenos Aires. Los cumpleaños felices de la semana de agosto, del 14 al 20. Y tenemos muchos cumpleaños, ¿eh? Una extensa lista de cumpleaños que ya comenzamos a comentarles a ustedes y los que ya los festejaron. El 14 cumplió Halle Berry, nacida en 1968, actriz norteamericana que hemos visto en muchas y muy buenas películas, también chica bomb. El 14 cumplió Vernon Dostcheff, actor norteamericano nacido en el 34, y Eduardo Fajardo, actor español que se ha retirado ya del cine, que lo vimos en muchos westerns spaghetti, nació en 1924 en Madrid. Liz Fraser, actriz inglesa nacida en 1933, que está retirada del cine. También el 14 cumplió Marcia Gay Harden, actriz norteamericana nacida en el 59, y el músico norteamericano James Horn, nacido en 1953. Seguimos en el 14, Carl Lumbly, actor norteamericano nacido en el 51, y finalmente el comediante Steve Martin, que nació en 1945. Y pasamos al día 15, cumplió Ben Affleck, 1972, año de nacimiento, Ben Affleck, actor y director norteamericano. También el 15 cumplió años la actriz italiana Barbara Bouchet, nacida en 1943, María Gracia Busella, también italiana, nacida en 1940. El actor inglés Jim Dale, nacido en 1935, que me parece que se ha retirado. Tess Harper, actriz norteamericana, nacida en el 50. Debra Messing, actriz norteamericana, nacida en 1968. Michael J. Reynolds, actor canadiense, nacido en 1939, y el último cumpleaños del día 15 para la actriz norteamericana Barbara Shelley, nacida en 1933 y que aún sigue actuando en el cine. El día 16 cumplió años el actor y director Bob Balaban, norteamericano, nacido en 1945, que debutó en la película del año 1969, Perdidos en la Noche, junto a Josh Boyne y Dustin Hoffman, Bob Balaban. El 16 también cumplió años el actor norteamericano, comediante Stevie Carell, y George Eastman, nacido en 1942, y Carell en el 62. George Eastman se destacó en muchos western spaghetti, y se lo ve muy poco actualmente en el cine. También el 16 cumplió años el actor inglés Antonio Fargas, nacido en el 51, y el actor norteamericano Timothy Hutton, nacido en 1960. El 16 también cumplió años el actor francés Pierre Richards, que vimos retornar al cine en Perdidos en París. ¡Qué gran película, sinceramente! Jueves de Arte Maravilloso del Cine Gran Odeón. Nació en 1934. Lamentablemente, la actriz que acompaña a Pierre Richards en una gran escena falleció hace poco tiempo. El 16 también cumplió años el actor inglés Sir John Standing, nacido en 1934, que aún actúa en el cine. Y finalmente, la actriz Leslie Ann Warren, actriz norteamericana que nació en 1940. Ayer 17 cumplieron años el gran Robert De Niro, actor norteamericano, creador del Festival de la Ciudad de Nueva York, que dirige actualmente o el Colegio de Arte Dramático de Lee Strasberg. Robert De Niro nació en 1943. Ayer también cumplió años el norteamericano Robert Joy, nacido en el 51. La actriz inglesa Ellen McCrory, nacida en 1968. Y el actor y director norteamericano Sean Penn, nacido en 1960, hijo del director Arthur Penn, ya fallecido. Hoy están cumpliendo años el actor norteamericano Craig Berko, nacido en 1960, la actriz inglesa Sarita Jude Drury, nacida en 1966, el norteamericano L.Q. Jones, nacido en 1927, Dennis Leary, actor norteamericano, nacido en el 57, Madonna, actriz y cantante norteamericana, también directora de cine, nació en 1958. Edward Norton, actor norteamericano, nacido en el 69. Glenn Plummer, actor norteamericano, nacido en el 61. Robert Redford, actor y director norteamericano de gran trayectoria, nacido en 1937. También siguen los cumpleaños de hoy con Christian Slater, actor norteamericano, nacido en el 69. Y finalmente, Madeleine Stowe, actriz norteamericana, nacida en 1958. Mañana cumplen años la actriz norteamericana Erika Christensen, nacida en el 62, el norteamericano Kevin Dillon, nacido en el 65, el actor norteamericano Peter Gallagher, nacido en el 55, la actriz norteamericana Debra Paget, nacida en 1933, Jenna Rowland, la viuda de John Cassavetes, actriz norteamericana, nacida en 1930. Tanto Debra Paige como Jenna Rowland siguen trabajando en el cine. También cumple años mañana la actriz norteamericana Jill St. John, que fuera Chica Bond, nacida en 1940. Kyra Sedgwick, actriz norteamericana, nacida en el 65, y Fred Dalton Thompson, actor norteamericano, nacido en 1942. El domingo 20 cumplen años el actor norteamericano Jai Akovon, nacido en 1965, la actriz norteamericana Amy Adams, nacida en 1974, la norteamericana Joan Allen, nacida en 1956, la actriz norteamericana ganadora del Oscar Olympia Dukakis, nacida en 1931. El actor norteamericano de color Isaac Hayes, nacido en 1942. El norteamericano Patrick Kilpatrick, nacido en 1949. Y finalmente, el cumpleaños del actor y director norteamericano Ray Wise, nacido en 1947. Extensa y larga lista, para esta noche número 1042 de Encuentro Cinematográfico. Y como es costumbre, siempre al cerrar la lista de los cumpleaños, les decimos con Ramón Quirós desde el control que lo hayan cumplido del 14 al 17, que lo cumplan de hoy hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1042 de Encuentro Cinematográfico, ganador del premio Estampas de Oro de la Ciudad de Buenos Aires 2016, que ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Baterías Cosi, Cerrajería Julio, El Emporio del Peugeot, Florería Santa Teresita, Pizza 40, restaurante americano, Service Centro Eso de Peril y Hermanos, taller de electrónica de Juan Ramón Palou y veterinaria Pluto de Roque Sáenz Peña 173. Solo me resta decirles que espero que lo hayan disfrutado plenamente a este encuentro cinematográfico de 2 horas a toda máquina, como dice nuestra presentación, y que tengan muy buenas noches y un feliz fin de semana cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con IFM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿No nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.